Escuché pues mi corazón, eso es pa' usted, si saben. Déjame saber si esto fue suerte, porque una como tú en la calle no creo que me encuentre. Ayer pregunté en el lugar de siempre, me dijeron que te cuidara, que era afortunado de tenerte. Solo Diosito me usa, ni cuando yo en tierra me hablo. El pelo largo le llega hasta la nalga. Loco de verla, loco de besarla. Ya, ya, ya, tu niña, estoy esperando que salga. Gracias a Dios estoy contigo y a la Virgencita que alumbró nuestro camino. Si es necesario, reina, yo contrato un adivino pa' que me lea, mi amor, cuál será nuestro destino. Es que contigo hay match y con las otras no combino. Cielo, usted sabe que me encanta, que nadie me la toque, soy un soldado de Esparta. Tú eres la única que a mí me aguanta. Yo soy el único, mi amor, que a usted le canta. ¿Te acuerdas de la noche oscura? Cuando en el parqueadero hicimos una locura. Es que usted es fina, es que usted es pura. Única que me enloquece y me sulfura. Pensándola en el estudio aquí borracho, hablando bien de usted con todos los muchachos. Se lo juro que no le he pegado cacho. Yo soy un golden boy como en el Manchester Garnacho. Es difícil entender lo que tú tienes conmigo, pero es más difícil explicar lo chimba que nos sentimos. Y es que no logro entender la conexión que tuvimos. Y es que después de esa noche de ayer siento que más nos unimos. Ahora mismo prendí un barreto, me puse a pensar en ti como un loco. Escalofrío siempre que la toco. Le tomo un par de fotos, me la como a besos y se lo coloco. Un baretico y el rocecito en la moto. Y es una vuelta obvia, incluso aunque todavía no sea mi novia. Somos flete, ya quiero que sea mi polla, mi gatita oficial. No sé al final como esto vaya a terminar, pero pues que hijo de puta, mami, que confiar. Me siento como en el colegio, mandándote cartas para impresionarte y chocolates para conquistarte. Sé que no es difícil, no tengo carro, mami, voy en bici. Quería hacerte un tema y le dije a ti sí que me abra el pro tour. Un amor de colegio, un amor de school. Tu corazón lo tengo guardadito en un baúl, pa' que nadie lo toque, pa' que nadie pueda hacerle daño. Me fuiste hace par minutos, mami, siento que te extraño. Amor, eso es real, o no te sentís igual. Somos por los opuestos y también somos el paracuad. Por usted me porto bien y en la calle voy a chimbiar. Por eso de mí usted no tiene que dudar, que yo soy pa' ti. Si tú me dices que estás puesta, dime si piensas en mí cuando te acuesta. Porque yo sí, y no te dejo de pensar ni un segundo. Estoy ahorrando pa' comprarte el mundo. Si tú me gustan cuando ella bien tierna me habla. El pelo negro le llega hasta las nalgas. Loco de verla, loco de besarla. Ya llegué a tu unidad, estoy esperando a que salga. Es difícil entender lo que tú tienes conmigo, pero es más difícil explicar lo chimba que nos sentimos. Es que no logro entender la conexión que tuvimos. Y es que después de esa noche de ayer siento que más nos unimos. Vale, mi amor, si sabes. No sé cómo olvidarme de usted, sus besitos de sus ojos, de manera de... Es cuando yo le dijeron, yo le contaron, le comentaron. Escuché toda la canción varias veces y... ¿Sabes todo lo que siento por ustedes? Sí, ¿sabes? Cris R, el bendito. Ay, María, mi amor.